mover con los dorados, a mover. A mover con los dorados, a mover. A mover con los dorados, a mover. A mover con los dorados, a mover. Sentido y decirte en el oído, sos la fiera del DJ y con su música te mueves. Te propongo que lo intentes conmigo, también se puede. No, no te muevas, quiero moverte yo. No, no te muevas, tú, quiero moverte. A mover con los dorados, a mover.